pero pues ¿cuánto cuesta? No pasó nada. Okay. Luego ya la presión se aplicó por parte del mismo P. Diddy, que decidió hablar con él, a llamarlo en varias ocasiones, a decirle, yo sé que usted me puede ayudar, yo soy un buen tipo, ahí usted sabe lo que me pasa, como las mujeres lo llevan a uno al límite, dice P. Diddy. Entonces el man le dice, bueno, yo le voy a ayudar, $100,000. Muy poquita plata. $100,000 en efectivo. En efectivo. Porque eso no puede salir, yo sé que usted me va a ayudar, no sé qué. Y él dijo, bueno, ¿sabe qué? Le recibo la plata. Está bien, no me ganaré $10 por hora. $100,000 no le caerían mal al señor. Y recibe esa plata que fue entregada además en una maleta color café. Y se entregaron $100,000 en efectivo a este guarda de seguridad, donde él además firmaba un contrato con Diddy por $1,000,000, donde él no podía hablar de la existencia de estos videos. Ahora, y que tenía que entregarle los videos todos a P. Diddy. O sea, que no podía tener otra copia. Otra copia. ¿Ese $1,000,000 se lo iban a entregar a él? ¿O era si él...? No, si él... Era un contrato que si él hablaba, le tocaba a él pagarle a P. Diddy $1,000,000. ¡Ay! Entonces él dijo, sí, claro que sí. Él en su... explicación decidió contar que él nunca entregó los otros videos, que él no sabe dónde aparecieron, que él no tiene nada que ver con eso y que él en este momento está testificando solo porque la justicia así lo pide, para él salirse, digamos, de la duda, de la deuda. También todo. Esa es la primera. O sea, le tocaría pagar $1,000,000 si se descubre que fue el que filtró ese video. Exacto. Si él filtró ese video, le tocaría pagar $1,000,000 al pobre señor de seguridad del Intercontinental. Sí. Pero ya está testificando. O sea, ahí hay una situación donde él también cuenta todo lo que sí vio en el video y de todas las cosas que pasaron. Ahora, Jamie Foxx. Él sí. Jamie Foxx decidió hablar y arremetió con toda, no se fue con cositas, no. Él decidió acabar con Diddy como si ya no estuviera acabado. Dice primero, Diddy está loco, ¿no? No se irá a la cárcel, pero es un pervertido. Oh, damn. Y luego empieza a hacer chistecitos con los detalles de todas las cosas que hacía Diddy, que se los conocieron, exacto, que los se conocieron en las fiesticas y todo lo que pasaba con hombres, mujeres, con menores y demás. ¿Han visto ese chiste de Dave Chappelle sobre los freak-offs de Diddy? Sí, claro, es terrible. ¿Has visto ese chiste? No quiero saberlo. Que le preguntan a Dave Chappelle, el comediante norteamericano, sí, que está muy de moda, que si sabía de los freak-offs. Todo el mundo. Y el hombre dice, no tengo ni idea que son los freak-offs. Y le voltean y lo miran y le dicen, ¿cómo no ibas a dar de los freak-offs, hombre? Ay. Y se queda diciendo, ¡ah! Es la peor forma de darse cuenta que eres feo. Claro, no lo invitaron. No te invitaron, no, por invitaron. Feo. I'm ugly. Dice, claro. I'm ugly. No lo invitaron. Por eso. Claro, solamente invitaba a gente cute. Bonita. Ay, claro. Sí, eso sí. Y dañada. No, mentiras, no sabemos si dañada. Jamie Foxx dice también, para los blancos está bien, pero para los negros, él era nuestro héroe. Y ahora con todo ese aceite de bebé, hermano. Porque eres baby tan oil. Cochino, le dice. Y luego dice, ¿sabes qué? No. Ahora ya no puedo escuchar take that, de sí, alguna no. forma normal. Ya, todos sabemos el doble sentido de esta frase. Y así se dañan las canciones. Así dañaron la canción de P. Diddy. Esperemos a ver qué sigue pasando, porque este caso cada vez va teniendo más forma y la gente ya cada vez va hablando, ¿no? Y ese es nuestro repaso por las Diddy cositas en Mañanas de la X con Camila Opegui. La Kia del país sí conoce la Kia Movement Art Inspires. Bueno, Lizzo. Oye, sí, está apelando todavía. Hablando de demandas. Sigue luchando. Ella sigue. Sigue ahí. Pero mira, lo logró Taylor, ella lo puede lograr. Contra la demanda por acoso sexual en su contra y busca una vez más que se desestime el caso. Los abogados de la cantante solicitaron a un tribunal de apelaciones que desestime el caso por motivos de libertad de expresión. En 2023, ex bailarines de apoyo demandaron a Lizzo por acoso sexual y por fomentar un ambiente laboral hostil, algo que la cantante negó haber hecho. Entonces de ahí empezaron a salir cosas y hablaban más y más y más, y pues ahora Lizzo intenta apelar esta decisión, redoblando sus esfuerzos en defensa de su derecho a la libertad de expresión. Sus abogados argumentan que la demanda es un ataque de derecho de Lizzo, amparada por la primera enmienda, a interpretar su música y defender la positividad corporal. Una demanda clave alega que Lizzo presionó a sus bailarines para que tocaran e interactuaran con artistas desnudos en el barrio rojo de Ámsterdam. Los abogados de Lizzo afirman que este viaje fue opcional y parte de su enfoque artístico, protegiendo esto por la primera enmienda. No hay duda de que Lizzo organizaba estas salidas como parte necesarias de su proceso creativo. Las reuniones sociales tempranas durante las giras internacionales son fundamentales para fomentar el espíritu de equipo y la cohesión. Estas son las mañanas en la X 103.9 FM. Aquí está Lizzo. Esto se llama About Damn Time. About Damn Time de Lizzo en mañanas de la X 103.9 FM. Llega a casa Fest de Amarillo, la feria de vivienda más esperada del año. Del 6 al 30 de junio, aprovecha precios 2024, bonos exclusivos y una gran oferta de proyectos en todo el país. Es ahora o nunca, porque nunca fue tan fácil comprar vivienda como hasta ahora. Espérenla. Bueno, ¿qué les iba yo a contar? Tantas cosas. Hay muchas cosas que infunden tanto miedo, como dices tú. Como decía mi abuelita. Le decía, abuelita, ¿qué está pensando? Tantas cosas que infunden tanto miedo. Ay, la amo. Te amo, abuelita linda. Bueno, ¿qué más noticias hay? Entonces, TikTok. Ok, TikTok for artists. Exacto. Ya se acaba de anunciar el lanzamiento global. Es una herramienta integral que ofrece a artistas, sellos discográficos y equipos de trabajo acceso a información clave para conectar mejor con la comunidad, promover su música y potenciar su crecimiento. Según un comunicado, esto incluye tableros de análisis actualizados diariamente con datos detallados que pueden resultar útiles para la toma de decisiones sobre el rendimiento de la música y los posteos de un artista en la plataforma. Brinda insights sobre cómo la comunidad interactúa con su contenido, rendimiento de canciones, visualizaciones, cantidad de posteos y engagement de los creadores por track. Wow. Rendimiento de posteos, visualizaciones, likes, comentarios, compartidos y tasa de finalización de videos, insights de seguidores, guías paso a paso para las herramientas, soporte y recursos adicionales. Eso es lo que va a tener los artistas, disqueras y quien quiera promocionar su música en TikTok. Okay. Eso está chévere. Ah, ¿no? Parece que más de lo mismo. ¿Sí? Sí, más de lo mismo. Es solo dar numeritos que ya da la misma plataforma solita. Pero puedes hacerle un seguimiento más importante a eso, es una buena estrategia. Porque es que te voy a decir una cosa, lo de la música en TikTok es impresionante. La gente prefiere pegarse en TikTok que en cualquier otro lado. Qué increíble eso. Sí. Una vez se apeguen en TikTok, no, es como... Pero es que también hay cosas de éxito. Artemas salió de ahí. No, y es de Chino Somber que estamos poniendo. Sí. Es de ahí también, de sí, TikTok. En abril, John Caramanica y Joe Coscarelli del New York Times le hicieron un análisis a la cantidad de billete que le metieron a esa canción para que ahorita esté sonando. Y tan buena que es. O sea, en TikTok... A los managers de Somber se bajaron de $2 millones. Sí, es que es impresionante. O sea, para que esa canción esté sonando en una radio en Bogotá. Sí, bueno, sí, eso sí es cierto. Tiene que haber metido $2.5 million, $3 millones en una, y la en, forma, en una promoción. Y la forma de globalizarse es muy rápida. O sea, que la música llega a lugares que de pronto... Ahora, lo que pasa es que si la canción no es buena... No importa cuánta plata te gastes. No le alcanza. No va a funcionar. Pero ustedes se acuerdan de mi pan. Su, su, su, no. Su, su, su. No. No. Era una mala canción que todo el mundo cantó. No, no todo pero, el mundo. No, no. No tengo ni idea. Yo no sé de qué estás hablando. Mi pan. Su, su, su. Mi pan. Su, su, su. Su, su, su. Dame más, necesito saber. Yo, sí, más. Yo necesito saber ya, absolutamente ya, de qué canción estás hablando. Porque... Les juro, tiene que aparecer. La lo voy a mostrar. Por ya, favor, en instantes ya. Vamos a regresar con la canción que Camila dice. que fue un éxito global. Era Lola Young con Messi en las mañanas de la X. Hoy a las 11, en media hora, vamos a hacer el repaso con Uribe DJ de las nuevas canciones. Nuevas. De la X más música. Okay, la semana pasada estuvimos en nuestro canal de YouTube hablando de esas canciones que ya no nos aguantamos. Y hoy, como parte también de la información de interés público para nuestra nación de más música, vamos a repasar las canciones nuevas. Sí, las canciones que están sonando, sonando en la X103.9. Así que acompáñenos en Animales de Radio a partir de las 11 de la mañana. Oiga, una noticia que no quiero que se me pase es que no sé si hayan visto lo que sucedió con la casa de Gustavo Cerati, ¿vieron? No. ¿Que encontraron muertos? ¡Ay, sí! Pero perdón, pero es verdad. Lo que pasa es que recuerden que hay una tendencia que es fake news en redes que siempre hablan de casas donde encuentran muertos. Sí. Y ya ha pasado con varios famosos, pero no es verdad. Porque no, pues si yo, no, la canción Crímenes de Cerati tendría otro... No, no, cuidado. Dios mío. Pero será, pero, porque sí. La tendencia, hay una tendencia que hace eso, como encontraron... Yo vi esa noticia, yo pensé que era fake news. Exacto. La verdad, yo dije, no puede ser. Yo juraba que hacía parte de esa tendencia donde dicen que hay muerticos. ¿Pero alguien ha dicho algo? No. ¿Será entonces que hace parte una nueva víctima de ese rumor? Sí, quién sabe. Yo creo que sí, porque así lo han hecho con varios artistas, que dicen, pero ustedes no supieron, ¿no?, que encontraron, y así es. ¿Hayan restos humanos en antigua casa de Gustavo Cerati en Buenos Aires? Yo creo que hace parte de eso. Se trataría de una persona joven, de contextura física grande. Ey, no sé si sea cierto, ya la Dirty me inyectó la duda. Yo vi esa noticia el fin de semana, yo pensé que era mentira. Sí. Pero si ya está haciendo de pronto, mira, hay varias noticias, ¿qué tal que ya se esté abriendo el caso o algo así? No, sí, pues no lo he visto famosos oficialmente en ningún canal. Y, es que, pasa muchísimo de famosos que los meten ahí, que hablan de casa, de eso, que encontraron restos en diferentes casas. Creo que hasta Halsey estuvo por ahí. Ha pasado con varios. Taylor Swift. Mira, pero lo de Taylor Swift fue cierto. Es así, pero era al lado, ese no fue el del bracito, ¿te acuerdas? Una piernita. Sí. Ay, no, qué fuerte. ¿Por qué no puedo, señor? No, yo no sé por qué no puedes, en serio. Están preguntando en el chat de TikTok qué pasó con... Ay, bendito. Con hombre. Richie Hawtin. Ay, no, ¿qué fue con él? Richie Hawtin es un DJ canadiense muy importante para el minimal y el techno, que tiene otra personalidad sonora que es Plastic Man. ¡Ah, oh, no me asusten! ¿Quién sabe qué pasó? Bueno, mi pan, Zoom. Estábamos hablando de una canción que Camila dice que estuvo muy de moda. Mi pan, Zoom. Entiende uno. Mira, ve esa letra. Miau, miau, miau. No. De Marios. ¿Eso está dónde? En Spotify. Eso quería preguntar. Mi pan Zoom. ¿Cuánto dura? 30 segundos. 3 minutos. Son 3 minutos de esto. Y es igual. Mi pan. Oh, 3 minutos en loop. Estoy en otro. Es un multiverso. 3 minutos en loop. Imagínate. Hay gente que hace dinero con eso, pero yo me tomé la tarea de revisar esto, qué onda. En realidad, la canción sí se llama Mi Pan Zoom. Así se llama la canción. Y es un remake de un anuncio ruso de cereales Kellogg's que se llama Miel Pops. Y que en ruso se pronuncia fonéticamente de una forma similar a Mi Pan. Entonces ahí. Claro, mucha gente está trasladándose la pandemia en TikTok. Claro, ¿y sabe qué? Lo que no saben es que esto es de un DJ llamado Brian Flow. ¿Cómo no lo identificamos? Yo les dije a ustedes la semana pasada, hagamos una lista de los audios memes más importantes de la historia y no me han parado bolas. Porque sería un éxito brutal. Sería el de mi caramelo. ¿Cómo es que era? Caramelo de chocolate. Los temarios que han salido de TikTok, les digo. Ay, personas, mira, perdóname por dudar de ti. Hasta hay un loop de 3 minutos. Esto no lo pueden bajar. Alexander Guzmán dice: Alejo, un favor gigante, sí, no más spoilers. ¿De qué? De todo, sí, claro. Cuenta con eso, Alex. Pero se dieron cuenta como si tú nunca dijiste. ¿Qué? Eso. De los spoilers. No, pues los spoilers de. De cuando, Cerati. De Last of Us, por ejemplo. Ah, no va a pasar nunca. I promise you. No lo vuelvo a hacer. No va a pasar, no, no va a seguir haciendo. Ya se acabó igual. De porque a él se le olvida. No. Yo ya lo voy a cumplir a Alexander Guzmán que no vuelva a hacer spoilers. Pero mande algo. ¿Qué? Comida. Mande empanadas, no mentiras, esto lo pidieron por TikTok. 10:34 a las 11. ¿Cuáles son las 20 canciones nuevas en la programación de la X más música? 20 canciones que hemos escogido y que deben estar sonando en la radio en Colombia. En Animales de Radio con Uribe DJ y su servidor Alejandro Marín. Aquí está In Excess con Devil Inside. Man, Devil Inside de In Excess en Mañanas de la X. Qué buena canción, justo en este momento. Claro que sí. Dios nos pone a pruebas muchas veces. Depende de cómo nosotros reaccionemos, pasamos la prueba. Creo que pasé la prueba. Bueno, hablemos de novedades de Tudum. Tudum. Netflix, Tudum. ¿Tú sabes que se llama así por eso, cierto? Claro. Sí. Tudum, claro. Sí, muy bien, perfecto. Pues estuvieron haciendo anuncios varios sobre sus producciones. La primera es el juego del calamar. ¡Qué que bueno! Ya llega este 27 de junio. Compartieron un tráiler que es bueno. Sí, al final llora el bebé. Sí. Entonces uno dice, nació. Va a ser la jugadora que estaba embarazada. Entonces va a estar por ahí. Puñales por la espalda 3 llega de las que más disfruto. Llega el 12 de diciembre. También estará por ahí Frankenstein de Guillermo del Toro, que hacían sí un... ¿Viste el tráiler o no? Sí, me encantó. ¿Te gustó? Ahora, y sí, tienes razón, son cosas que me encantaría ver en cine. Ok. Porque es un desarrollo visual muy bonito. ¿Tú te leíste eso? ¿Frankenstein? ¿Mary Shelley? Esa no la Yo leí. Yo sí me la leí. ¿Y qué tal? A mí me gustó mucho. ¿Sí? Claro. La tengo en fila, no sé por qué. Mary nunca... Shelley, ahí está haciendo Frankenstein, la verdad. A mí me gustó mucho, me la, vi en, la leí en el colegio. ¿Y te gustó? Sí. Chévere, está por ahí. Stranger Things, la temporada 5. El final, que van a ser como 3 episodios y ya, ¿cierto? Sí, se va a dividir final. En 3 partes. Llega el 26 de noviembre, que ya se estrena esta temporada final, la última. Hay nuevos integrantes que se van a unir. Está Wednesday también, que llega la temporada 2. Ella estuvo hablando sobre lo que le costó en su momento hacer. Y Lady Gaga va a ser parte del cast de Wednesday. Me encanta, porque además entra como profesora, la profesora Rosalind Redwood. Entonces, buenas cosas se vienen. Creo que estábamos esperando lo que se viene, lo estábamos esperando hace un tiempito ya. ¿Sabe qué creo yo? Que todas estas series que van a estar de lanzamiento este año, yo creo que escucharon a su audiencia. Sí, es que mucho tiempo. Porque verdaderamente la gente estaba enloquecida porque Lady Gaga era parte del elenco. Ella es buena actuando. En todo. Sí. Ella en todo es un 10, así que tenerla ahí, wow. Sí, está bien. Entonces, bien, se vienen cositas. La más cerquita es el juego del calamar. Uy, está muy bueno. Ahí está la maratón de Tudum. Tudum. Esto fue el viernes, ¿no? Sí, el fin de semana. El viernes. Ay. Vamos a ver qué pasa con... ¿Tú te esperas con Stranger Things? Sí, claro, quiero ver el final de Stranger Things. Uf, qué quiero gran ver ese serie. Final. Y cómo van a acabar con todo, ¿no? Con el otro mundo. Dicen que es el más oscuro de todos los de todas las temporadas. Claro. Y yo creo que se tienen que morir. Grandes ya. Pues está casada y Eleven. Eleven ya se casó, sí. Grandísimos. Las mañanas en la X a las 11 de la mañana, Animales de Radio con las novedades musicales de la X más música. Aquí están Gorillaz. I'm happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. Say this life ain't forever, one song here together, then let's play it on repeat. We could dance, we could dance all night. Estaba Mal Smith con Nice to Meet You en Animales de Radio, deseándoles una buena media mañana y esperando que todo vaya muy bien. A Uribe DJ y Alejandro Marín acompañándoles con un artista de electrónica que apenas está entrando en los Estados Unidos, ¿no? Después de un año de que está sonando en la X más música. Sí, se llama Miles Smith y ahí estaba con Nice to Meet You, una de las canciones que lanzó este joven que mezcla un poquito el pop con el folk, ¿no? Hace unos experimentos bien interesantes. La fórmula es igualita a la de Avicii con Wake Me Up. Sí, sí, exactamente. Es la misma cosa que hizo Avicii con Aloe Black. Correcto. Heredado totalmente y, de hecho, pues es un joven que va por muy buen camino. Recientemente estuvo dentro de la revista Time como una de las personas más influyentes en el mundo en 2025. Pues porque también él empezó su carrera en redes sociales. Así es, en TikTok. Empezó como un TikToker y ahí fue pues entrando en los corazones y los oídos del mundo entero hasta llegar a los listados y sí, la combinación, en una gran personalidad de la música. Sí, la combinación es importante entre lo que ha sucedido también. Es como una combinación entre lo que sucedió con el EDM de Avicii y también lo que pasó en Inglaterra a comienzos de 2010 con artistas como el mismo Ed Sheeran, para quien ha sido telonero de su más reciente gira, y los Mumford & Sons también, ¿no? Claro, y de pronto un poquito de Coldplay ahí por los laditos. Cierto. Tiene todas esas influencias muy marcadas. Sí. Smith se hizo muy popular haciendo versiones acústicas en TikTok. Luego de eso se convirtió en la estrella en ascenso de los premios británicos de la música y hace parte, no de nueva música, porque como decíamos, la hemos puesto hace un año, pero apenas en los Estados Unidos lo están empezando a reconocer, lo cual suele suceder con mucha frecuencia con ciertos artistas que alcanzan estatus global, ¿no? Pasó con Ed Sheeran en su momento, que era gigante, con The A-Team o con Lego House, y que se demoró unos 4 o 5 años en llegar a los Estados Unidos y convertirse en una sensación con su canción Shape of You. Un artista que realmente comenzó su carrera hace un par de años, en 2023, y que aún no ha sacado un álbum como tal oficialmente. Ha lanzado sencillos, un par de EPs, y bueno, Miles Smith arrancando esta edición nueva. Brand new. Nuevecita. Brand new en Animales de Radio con otro artista que ha sonado muchísimo aquí, cuya nueva canción apenas está arrancando en nuestra programación. Mystical Magical. There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do. El regreso de Lord para un disco que saldrá muy próximamente llamado Virgin, el sucesor a su álbum de 2021, una canción llamada What Was That. En Animales de Radio estamos oyendo música nueva, canciones que están sonando en la X103.9 FM y que acaban de entrar a nuestra programación. Esta es la primera de dos canciones que ya conocemos del nuevo disco de Lord, de Virgin. Es producida por Jimmy Stack y por Daniel Nigro. Para quienes no saben quién es Jimmy Stack, pues estuvo muy vinculado a todo el fenómeno de Brat, de Charlie XCX, el año pasado. Y Nigro, por su parte, ha sido uno de los artífices del sonido de artistas femeninas importantes como Chappell Roan y como Olivia Rodrigo. Así es. Y otro que viene con álbum nuevo este año, pero un poquito más tarde, en septiembre, es Ed Sheeran, que ya completó su saga de signos matemáticos. Ya se quedó sin signos matemáticos. Pero ahora comienza con su saga de signos musicales o de... su primer álbum se va a llamar Play. Okay. Me imagino que irá con Play, Stop, Pause, Rec, vamos, ese tipo de cosas, como de una grabadora, haga de cuenta. Tiene sentido. Y arranca con una canción que tiene influencias persas, un sonido muy traído de ese lugar del mundo, y de hecho el nombre de la canción viene del persa. La canción se llama Azizam, que significa mi querido o mi amado, y es el sencillo que va abriendo ese álbum llamado Play, que como les decía, va a estrenar Ed Sheeran para el mes de septiembre. Estas son las canciones nuevas que están sonando en la X más música. Aquí está Ed Sheeran con Azizam. Azizam. Dynamic de Loaded Honey, más música nueva. Este es el proyecto paralelo de Josh de Jungle con Lidia Quito, la nueva adición a Jungle en su más reciente álbum Volcano. Esto es Animales de Radio en la X. Pero pare todo que le tengo una noticia. El nuevo Kia EV3 ya llegó a Colombia, una SUV 100% eléctrica con diseño futurista, tecnología Kia, seguridad avanzada y con la autonomía más alta del mercado. Hasta 605 kilómetros con una sola carga. Acérquense ya mismo a cualquier concesionario Kia del país y conozcan la Kia Movement That Inspires. Y en nuestra programación hay música nueva y la estamos presentando hoy aquí en Animales de Radio. La siguiente canción es de Raven Lenei. Sí, ella es una joven de padres panameños, pero que nació en Chicago y hace parte de la escena de R&B de esa ciudad. Y curiosamente, no ha despegado aún en los Estados Unidos, pero le ha ido muy bien en el Reino Unido después de abrirle la gira a SZA. Y Raven Lenei tiene una canción que en este momento es la canción número 3 en el Reino Unido y es esta canción fantástica que viene también como con un poco de las influencias de su abuelo, por ejemplo, que era un gran cantante panameño de un género muy, curiosamente muy extraño en Panamá, que es el doo-wop, y tenía un grupo de doo-wop y de ahí vienen las raíces para hacer Love Me Not. Aquí está ella. Bueno, está lo nuevo de Morgan Wallen, una figura muy grande del country en la actualidad. Acaba de sacar un disco que dura 2 horas, tiene 32 canciones. El disco se llama I'm the Problem y ahí montaron a Tate McRae, a quien están desarrollando en la industria de la música estadounidense a como de lugar, por lo cual resulta bastante bueno, bastante provechoso para McRae. Claro. Que se suba en una canción de Wallen, quien goza de un público gigantesco en los Estados Unidos. Él acá ha sonado con varias canciones. La primera canción de Wallen que pusimos se llamaba Thinking About Me. Uy, ¿verdad? Sí. Uf, eso fue hace casi 2 años. Sí, señor. Más o menos. Que es una gran canción, además una de mis canciones favoritas de aquí de la X, más música de los últimos 2 años, es Thinking About Me. Me gusta porque además en ese momento Wallen estaba haciendo algo que yo creo que ya nosotros le habíamos seguido la pista a Uribe, porque nosotros venimos siguiéndole el paso muy de cerca al country pop que se ha inmiscuido con el rap. Desde, ¿se acuerda de Florida Georgia Line con Bebe Rexha? Sí, claro, que también y por esa época hicieron también una colaboración con Nelly, ¿se acuerda? Claro. Cruz. Claro. Entonces, por esos lados venía mucho la influencia. Y luego viene el fenómeno de Lil Nas X y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, claro. Acuérdese que entonces Lil Nas X con Billy Ray Cyrus hizo Old Town Road. Old Town Road. Creo que fue también parte de ese comienzo como de la explosión del country pop que tiene esos cascabelitos del trap de Atlanta. Sí. Es que también están muy cerquita, ¿no? Si usted lo mira geográficamente, podrá notar que entre Georgia y Tennessee, pues hay mucha cercanía porque los dos son el sur de los Estados Unidos. Entonces, creo que esa hibridación se produce principalmente por esa cercanía geográfica. Alcanzaron a llegar al número 1 hasta la semana pasada con esta canción. Con Morgan Wallen y Tate McRae. Sí. Bueno. Se les volvió a subir un personaje que seguramente vamos a oír más adelante al número 1 en los Estados Unidos. Pero antes de ir con eso, ahorita que nombraba usted Atlanta, esta canción que viene a continuación, aunque es de un artista canadiense, tiene ese sweaty Atlanta bass beat, claro, en ella, ¿no? Es que Atlanta tiene una importancia grande en la música de los últimos 10 años porque en Atlanta nace el trap. Y el trap ha inyectado vida nueva al pop por ese cascabeleo que lo ha hecho tan característico, y el pop se ve muy reflejado desde lo urbano en la música que ha hecho Drake. Y Drake hizo un álbum en colaboración con Party Next Door, un trabajo llamado Some Sexy Songs for You. Que este disco fue el que salió inmediatamente después de que se declarara oficialmente... Después del beef, ¿no? Sí. Contra Kendrick. Desde el beef contra Kendrick Lamar, que se declaró ya oficialmente... un triunfo de Kendrick Lamar, y todo el mundo decía que Drake había quedado sepultado, pues resulta que sale Some Sexy Songs for You con Party Next Door, como si no hubiera pasado absolutamente nada, ¿no? Sí, y aún así no pudo ganarle a Luther de Lamar Kendrick. Con SZA, ¿no? Okay. Quedó detrás. Pero es una gran canción y aquí está, se llama Nokia. Who's calling it? Who's calling it? Dedicada a Luther Vandross, con la participación de la cantante SZA, el rapero más importante de Estados Unidos, Kendrick Lamar, con Luther. La canción es de su álbum GNX, que ha combatido frente a frente, mano y mano, mano a mano, contra el Some Sexy Songs for You de Drake y The Party Next Door, que sonaban hace un rato con Nokia. Es nueva música en Animales de Radio. Somos Uribe Tille y Alejandro Marín, deseándoles un buen miércoles 4 de junio de 2025 a quienes escuchan esto en la emisión al aire en 103.9 FM y a los que nos escuchan a través de la xmasmusica.com, a través de nuestro audio on demand. Un abrazo muy grande, saludos cordiales también, y vamos a continuar con el nuevo número uno, que no es tan nuevo porque ha estado varias veces, y del que usted hablaba hace un rato, porque le quitó ese puesto a Morgan Wallen y a Tate McRae. Nuevamente Alex Warren se sube al número uno de los Estados Unidos con una canción absolutamente de amor. Yo tengo una sospecha de que Alex Warren, sin negarle su gran talento, es un industry plant, porque a mí sí me parece muy curioso que él salió de un colectivo de TikTok llamados The Hype House, que se llamaban así porque vivían o viven todavía algunos dentro de una mansión en California, sí, a la que llaman The Hype House, donde se dedican a hacer contenido. Sí. Pero el hombre decidió alejarse de TikTok y dedicarse a la música, con muy buenos resultados, como es el caso de esa canción que le dedicó precisamente a su esposa. Se casó muy joven, tiene 24 años apenas, pero a ella le dedica esa canción, que habla básicamente de encontrar lo extraordinario de las cosas que parecieran no poder llegar a hacerlo nunca. Y Alex Warren se apunta nuevamente al número uno, como les decía, en los Estados Unidos, con esta fantástica canción, y se llama Ordinary. Esta es la X 103.9 FM, la xmasmusica.com. Recuerde que nuestra programación está on demand, que puede encontrarnos allí en cualquier momento en la xmasmusica.com. Y aquí está Warren. They say the holy water's watered down. Ahí está Gracie Abrams, música nueva en la X103.9 FM. La canción se llama That's So True. Este fue uno de los discos sensación, ahora que hablábamos de fenómenos de TikTok y también, sí, de plantas industriales, o como se les llaman a los artistas que están fabricados por la industria musical estadounidense en 2024. Gracie Abrams, a quien le llaman no solamente una industry plant, sino una Nepo Baby. Sí, claro, por el papá. El papá J.J. Abrams. Gran director de cine, famosísimo por... desde sus comienzos, ¿no? Él comenzó con una serie muy famosa llamada Alias. Okay. O Alias, con Jennifer Garner. Y ha pasado por proyectos como Lost, y luego como director haciendo Star Trek, Star Wars y una cantidad de cosas. Sí, claro. Entonces dicen que la chequera de Mr. Abrams ha acompañado mucho a Miss Abrams, su hija, para lanzar este disco, y no solamente para lanzarlo, para producirlo, para financiarlo, porque de todas maneras detrás de la consola donde se grabó este disco está nadie más y nadie menos que Jack Antonoff. Sí, y ahí está también Aaron Dessner, que es The National. De The National, produciéndola. Entonces sí hay un billetico importante. Sí, ¿no? Es el mismo equipo, además de compositores y productores que estuvieron detrás de los álbumes Folklore y Evermore de Taylor Swift, dos discos pandémicos muy grandes y muy importantes que mezclaron el espíritu del indie que se había hecho muy popular en los Estados Unidos en 2010 con artistas como Bon Iver y The National, con Fun también, sí. Y que en manos de Jack Antonoff han cobrado una vida nueva muy interesante que le ha dado al pop femenino estadounidense como ese brillo que muchos comparan, en el caso de Abrams y de That's So True, con Taylor Swift. Y esta niña tiene mucho en común con la que viene a continuación. Por un lado, comparte productores, uh-huh. Y por el otro lado, su canción hace parte de la edición deluxe de su álbum. Porque si bien es cierto que That's So True hace parte del segundo álbum de Gracie Abrams, pero en su versión deluxe, porque originalmente se había dejado por fuera. Sí. Sabrina Carpenter, también producida por Jack Antonoff, lanzó una versión de lujo de su Short and Sweet, el famosísimo álbum que la nominó después de 5 álbumes más a ser nueva artista en los Grammy. Claro. Que la gente decía cómo va a ser, etcétera, pero pues ya lo hemos hablado aquí varias veces y tiene que ver más con su su momento en el ojo público y en la cultura popular como tal que su trayectoria previa. Pero el asunto es que, bueno, Sabrina Carpenter esta semana lanzó o anunció un nuevo sencillo que viene en camino, que se va a llamar Man Child. Y ella, de ese álbum deluxe, pues lanzó recientemente, hace un mes más o menos, una canción que se llama Busy Woman y también hace parte de esos sonidos nuevos aquí en la X. Es música nueva y es lo nuevo de Miley Cyrus. Hoy tenemos un programa dedicado a las canciones más recientes en nuestra programación. Ahí está Miley con Easy Lover en la X103.9. Somos sus animales de radio de confianza. Uribe DJ, usted ya vio la nueva campaña de Atrápalo para que usted se vuelva un cómodo. Cómodo. Le organizan todo. Sí, aquí la estoy viendo en atrápalo.com.co. A propósito, nuestro amigo Julio Correal es el protagonista de esa campaña, muy cómodo. Así es. Y nos estuvo acompañando, de hecho, en un live de YouTube. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, pase la X más música. Ayer también hicimos un live, pero bueno, sí. El de Julio Correal está ahí guardado por si no lo vio. Si usted quiere viajar lejos o cerca, viaje, pero sin tener que preocuparse por nada, sin mover un dedo. Viaje cómodo y lo mejor, pagando muy poco. Tiquetes aéreos, hoteles, traslados, tours en destino, todo lo que usted necesita para que le digan que usted es un cómodo. Ahí tiene paquetes y viajes organizados a Turquía, República Dominicana, Europa, Japón, Perú. Todo completamente armado, hermano, y con unos precios especiales. Opciones de pagos a plazos, paquetes con vuelos incluidos y descuentos hasta del 50%, RNT 23637. La explotación sexual es castigada penalmente en Colombia, atrápalo.com.co. Estábamos sonando a Miley Cyrus, que tiene una campaña grande en la calle en Bogotá, no sé si la haya visto, está en Paraderos. Sí, por ahí vi, Something Beautiful se lanzó el viernes, ¿no? El sí, álbum señor. Completo. Es un disco ambicioso. Ah, esta canción, de hecho, se la ayudó a construir Brittany Howard de Alabama Shakes. Sí, recordemos que Brittany Howard de Alabama Shakes llega a Miley Cyrus por intermedio de Beyoncé, sí. Con quienes trabajaron en el disco Cowboy Carter del año pasado, que fue el que se ganó el Grammy Álbum del Año, que muchos dicen que se debió haber ganado Billie Eilish, ¿no? De hecho, esta canción está guardada hace un buen tiempo, porque originalmente Miley Cyrus quería incluir Easy Lover, esta canción que acabamos de escuchar, en el Plastic Hearts, que fue su álbum de 2020. No pasó, no estaba muy segura, luego se la ofreció a Beyoncé para el Cowboy Carter, no sucedió tampoco, entonces dijo, ok, me voy a sentar y la voy a retocar, la voy a arreglar, para el Something Beautiful y finalmente vio la luz la semana pasada. Ahí está lo nuevo de Miley Cyrus en Animales de Radio. Esta playlist queda también disponible en nuestra página web, laxmasmusica.com, al igual que este programa y los programas anteriores. Puede visitarlos y puede escucharlos on demand a la carta a su servicio en laxmasmusica.com. Y la siguiente canción es el follow-up single, así le llaman los estadounidenses. Ajá. El sencillo de seguimiento, follow-up single, a las canciones que siguen después de una canción muy gigante, que fue en este caso Messi, una artista llamada Lola Young, un fenómeno tiktokero que se ha vuelto un fenómeno radial y global. Una joven británica que ha lanzado un par de trabajos discográficos, que colaboró con Tyler, The Creator, en su álbum Chromacopia. Sí, señor. Que llamó muchísimo la atención, que tiene una voz muy, muy particular. Y Messi, pues, ha sido su canción más importante hasta el momento. Va a ser difícil reemplazar a Messi, creo que no. Pues siento... Messi cerró prácticamente la vida de su segundo álbum, ¿no? Un trabajo llamado This Wasn't Meant For You Anyway. Y ya está con esta nueva canción, pues calentando lo que será su tercer álbum. Ok. Va a ser difícil, repito. Sí, claro. Va a ser muy difícil lograr el éxito que obtuvo Messi. De hecho, siento... Es una gran canción, Messi. Es una canción fabulosa. Y cómo rinde, ¿no? Ah, esa sí. Canción anda y anda y anda y anda. Ah. No, no es como Anxiety, que sí... Vamos a volver a caer en ese hoyo. ¿Cómo nos han dado de pata por poner tanto Anxiety? Sí, pero fíjese qué curioso que Anxiety y Messi, las dos, hablan de lo mismo. Ajá. O sea, una habla claramente de la ansiedad y Messi es una oda al ADHD, o sí, al desorden de atención. Entonces, creería uno que también, pues, por eso le llegan a tanta gente, ¿no? Al público joven, sí, que sufre mucho de ansiedad y de ADHD. Lo que yo creo que no le perdonan Anxiety nuestros oyentes es que esté montada sobre Somebody That I Used To Know de Gautier. Creo que, primero que todo, el que esté hecha sobre una canción que es curiosamente tan icónica de la década pasada y que la reduzca como, de repente, como a su más mínima y como una expresión con la palabra Anxiety. Es que Messi es una canción muy auténtica, ¿no? Y es, sí, larga y explora, mientras que Anxiety se queda solamente como en ese coro desesperante y en el sample de Gautier. Y creo que eso es lo que no le perdonan los oyentes. Es la falta de originalidad. Ser, puede ser, pero eso ya lo hemos visto con otras canciones y, sí, y la gente lo ha sobrellevado sin problema. Sí, yo nunca lo había visto tan exacerbado como ha pasado con Anxiety. Es que, en serio, lo de Anxiety me ha sorprendido como la gente no la soporta. Es como...